gente. Así. Buenas noches. ¿Qué tal a toda la gente de la conocida en todo Córdoba? Muchas gracias por estar. Como siempre, con toda la onda. Saltando, saltando. Es como querer ser dueño del tiempo y así detenerlo con el pensamiento. Es como tallar una obra de arte que no puedes crear sin enamorarte. Es como abrazar las nubes más bellas, cubrir nuestros cuerpos con mantos de estrellas. Es como beber las luces del día, calmando la sed de tus fantasías. Amarte sí, soñar despierto. Como dice, los ojos abiertos. Yeah.